viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron todas las... Muy buenos días, amigos de Radio Tincunaco, una mañana más juntos. Ay, los extrañé un poco, un poco bastantes. La casa no, mi segunda casa no la extrañé porque estábamos aquí todos abocados a brindarle el servicio que le estamos brindando siempre con la amplitud que lograba tener esta radio, Radio Escuchas de toda la zona del ex General Sarmiento y aunque no el partido de Pilar. Así que bueno, felizmente, pese a todos los contratiempos, acá hay sangre muy joven y los que no somos muy jóvenes también le ponemos onda y pulenta y algún poquito de experiencia que tenemos. Y felizmente, el inmenso placer de estar juntos, ¿sí? Esto es Vamos a Andar, mi nombre es Rubén Becerra. Les recuerdo que también hemos cambiado de día por razones de trabajo y demás. Hemos cambiado a los lunes y miércoles. El horario lo seguimos respetando. Lunes y miércoles de 8 a 9 de la mañana, pasadito un poco las 8 y pasaditas un poquito cuando nos lo permite el noticiero de las 9, que está como siempre con todas las noticias que uno quiere saber. Uno se entera caminando los barrios, andando, que son pocos, somos pocos los que informamos realmente con noticias locales. Nos empachan con noticias del ámbito nacional, la crispación del tránsito, la crispación, que tiran gente, desean que el gobierno tirarlo por la ventana de un tren, que matarlos, que colgarles una soga con un adoquín y tirarlos al mar. Pero bueno, será parte de la democracia esto. Tenemos un informe respecto, no un informe, un pequeño comentario que salió en la tapa de página 12 del día de hoy respecto a cómo es por ahí en algunos países hermanos este tema de la democracia. Tenemos entrevistas, tenemos comentarios, tenemos música, tenemos lectura de diarios, tenemos una nueva sección. Pero bueno, el programa de hoy y los subsiguientes, me voy a permitir hacer una campaña que está, digamos, un poco más superadora a lo que quieren tanto durante toda la vida los viejitos. O sea, yo voy a apostar más lejos, por un 100% de aumento de movilidad para los jubilados, 100%, nada de que me vienen acá. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Kilos hay, ¿no? Pero bueno, vamos por el 100% para los jubilados. Esto es Vamos a Andar, mi nombre es Rubén Becerra y continuamos en cualquier momento. Y a mi sueño el suave murmullo de tu suspirar, como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el anhelo de tu risa leve, es como un cantar, ella quieta mi herida. Todo se olvida. El día que me quiera, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las campanas mirar que ella eres mía y loca la portada se cortará de tu amor. La noche que me quiera desde el azul del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verás tu cara de mi que me quiera, no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa rumor de melodía y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quiera endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga furiosa, que verán tu querer mi distintas opciones, distintas voces. Y esta ley lo que busca es justamente romper esos monopolios. Entonces los que se sienten afectados en los intereses patean mucho, ¿no? Distintas propuestas se encuentran en Vamos a Andar. Horas 18 minutos de este lunes 23 de agosto de 2010. Les cuento que estamos aquí en la 107.3, nuestra vía de comunicación 1566 90 50 02, 6690 50 02, para enviar el mensaje de texto por cualquier inquietud, comentario, crítica, etcétera. Insisto, 14.3, escuchó bien, estamos en plena primavera, pareciera, ¿no? Doña Rosa no ha aparecido, ha faltado sin aviso, así que bueno, le decimos a las mujeres que entienden, esas madres nuestras que entienden más, por qué se atrasó. Si alguien sabe por qué se atrasó, nos lo cuenta, ¿sí? Lo que sí yo les puedo contar es que cuando hacíamos la introducción de este programa, un poco socarronamente, llamémosle, sí, apuesto en este programa, apostamos en este programa, al 100% de aumento para los jubilados. Qué joder, ¿no? Tanto 82, tanto esto. Total, después vemos dónde sale el dinero y le preguntaremos a los sabios que otrora no supieron gobernar, ¿no? Que tanto siempre se esmeraron por los jubilados. A ver, ¿qué se les ocurre, ¿no? Ojo, que no sea eso de que deposita pesos cobra pesos y de que deposita dólares cobra dólares, o como la piba que sale a decir que lamentablemente le tienen que descontar un 13% a los jubilados y a los estatales, porque debemos tener memoria, o aquellos que se fueron en helicóptero, o dejaron el mandato un tiempo antes de cumplirlo, o que proscribieron algunos partidos políticos para hacer gobierno alguna vez. No digo esto como para tener memoria, ¿no? Insisto una vez más porque suena muy raro esto, ¿no? 14.3 la temperatura en este 23 de agosto. 23 de agosto que trae muchísimas noticias hoy lunes, después de un fin de semana, que pareciera que la política no para allí, ¿no? Para muchos hay una noticia de la semana o del fin de semana, para otros tenemos otras. Pero bueno, he escuchado el tanguito nuestro de cada mañana. Vamos a ir preparándonos, que vamos a tener una entrevista al aire. Insisto, vamos a tener buena música, una nueva sección que ha hecho la producción aquí de la radio ayudándome en tratando de brindarles un poquito más de cambio en este programa, de hacerlo dinámico, con información local y nacional. ¿Por qué no también internacional? Que a eso se refiere una de las noticias que para mí fue del fin de semana. 1566 90 50 02, nuestra vía de comunicación. Tenemos un tema que nos han pedido y que bueno, no podemos dejar de hacerlo, aunque no nos dedicamos mucho a los temas, pero bueno, me lo pidió alguien muy cercano, ¿no? Entonces debo pasarlo. Me lo pidió mi señora concretamente, ¿no? Para Felipe, el piojoso. Felipe tiene piojos. Lo tuvieron que pelar. Mirá vos, che, no va a guardería, no va a jardín, pero debe ser la hermanita que trajo del colegio. Así que Felipe el Piojoso, no es un lindo sobrenombre, ¿no? No vamos a decir más nada. Felipe el 87. Así que esos ojos bajitos, si lo tenemos por ahí, lo vamos a pasar. Así que dedicado a María Esther, la abuela de Felipe, Felipe Rubén Becerra. Así que seguramente nos están escuchando porque había una zona que mi hijo se está yendo a trabajar a una escuela en Del Viso o Tortuguita, no tengo la duda, creo que está por ahí. Y decía que ahora, que antiguamente cuando teníamos todo en orden, antes que nos pasara todo lo que nos pasó en esta radio, hemos salido estoicamente y seguramente nos están escuchando en esas zonas que nos solían escuchar. Así que valga la redundancia, Serrat y esos locos bajitos. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación, y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen que crezcan y que un día nos digan adiós. Vamos a andar. Información de primera mano. En la mañana de Tincunaco. A andar. Información pura. Bueno, queríamos preguntarte esto. ¿Cómo es eso de que, cómo se entiende la gente que no entendemos de política, de que ganó Kirchner pero perdió? Vamos a andar. Bueno, no, creo que estamos todos medios. Realmente estamos todos muy pilloqueados a partir de los resultados a la vista. Si uno tiene que ser objetivo en la cantidad y en la suma de votos. Vamos. Vamos a andar. Información pura. Muy buenos días, padre. ¿Cómo está usted? Bien, bien, muy bien. Más a fin de semana, que quiero, con tanto trabajo, tantas capillas. Pero bien, estoy muy bien, muy bien. ¿Cuántas capillas tiene para visitar? Y son más o menos 20 capillas que tengo. A la total, entre las parroquias, ¿viste? Y las capillas son 20 lugares, sí, más o menos. Así que mucha actividad, sí, de las misas, bautismos, casamientos, ¿no? Eso pasa, lo hemos conversado alguna vez en muchos lugares. Aquí en José C. Paz vemos que muchas veces lo hacen los ministros, se dice. ¿Cómo se llaman a los que hacen misa que los no son curas? Los diáconos. Ah, los diáconos. Sí, sí, yo también tengo 5 diáconos que me ayudan, ¿viste? Uh-huh. También tengo 5 diáconos, sí. ¿Y ellos tienen un tiempo estipulado para celebrar, digamos así, los domingos, reemplazar claro, a la... Claro, casi siempre son sábados a la tarde y domingos a la mañana. Algunos también son domingos a la tarde, pero son tantos lugares, viste, que tengo que correr de aquí para allá y después tengo estos diáconos amigos que me ayudan, ¿no? Uh-huh. Si no, sería imposible, ¿sabes? Seguro. Una de las preguntas que quería hacerle, ¿es saludable que la CTA esté en esta interna, digamos, para unas nuevas autoridades, que, digamos, estén por ahí? Uno pensaba, los veía distintos a los compañeros que por ahí están como bastante enfrentados hoy, ¿no? Está por un lado Yasky, por el otro lado está Michetti. ¿Usted qué opina? ¿Cuál le simpatiza más, si es que se puede decir? No, yo, viste, tengo amigos dentro de los grupos, ¿no? El que es más amigo mío es de Llenaro, ¿viste? Uh-huh. Y después Carlitos Custer, ¿no? Que están ahí. Pero siempre hubo esto en la CTA, hace bastante tiempo ya que está esta discusión interna, ¿no? Algunos un poco de apoyando al gobierno en lo que está bien y apurándolo para que sea más audaz en algunas cosas, y otro que quiere una independencia, ¿no?, de los partidos políticos, que es un poquito era lo tradicional. Uh-huh. de lo que es la CTA, está siempre centrado solamente en lo sindical y lejos de la política, ¿no? Ayúdeme. Son dos formas. Uh-huh. De ver las cosas, son dos formas, ¿no? Las dos tienen sus razones y son todos buenos compañeros. Uno, claro, quisiera que hubiera una relación así de una amistad entre ellos tan grande que no se llegaran a estas cosas. Uh-huh. porque es muy triste que se enfrenten, ¿no? Porque después siempre quedan heridas, ¿sabes? Exacto. Pero bueno, es un poco, así son las cosas como se dan, ¿no? Seguro. Pasando a otro ámbito, ¿no? ¿Cómo se puede hacer, digamos, para digerir, vamos a llamarle de alguna forma? Me cuesta mucho siendo un comunicador social, que bueno, hace 15 años que estoy en esto, y trabajador comunitario, estoy en un centro comunitario que hemos pasado muchas vicisitudes últimamente. Padre, algo le había comentado, en el mes de marzo fuimos, nos saquearon la radio nada más, la radio está en un segundo piso de uno de los barrios más pobres del conurbano, José C. Paz, barrio San Atilio, y que es un centro comunitario que atiende como a unos 200 pibes, con, bueno, hay talleres, hay guardería, hay jardín de infantes, usted conoce bien lo que es eso, y está todo hecho a pulmón, pero atacaron la radio nada más. Después tuvimos la mala suerte que se nos quemó la instalación eléctrica porque los amigos de la multinacional Edenor cortan la luz asiduamente, y cuando viene, viene hasta 300, aunque no lo crea, 300, eso nos quemó el equipo transmisor. Luego pudimos superarlo, a Dios gracias, con la colaboración de muchos compañeros comunitarios, de centros comunitarios, de barriadas, en fin, y se volvió de nuevo problemas en la luz, que estamos con esos trámites ahora, a quemarse el equipo transmisor, ¿no? Pero bueno, le contaba, con estas dificultades podemos seguir saliendo al aire, pero digamos, ¿cómo hacemos para esta gente? Yo decía en broma recién cuando iniciaba el programa, medio sarcásticamente, ¿no?, que pediría el 100% para los jubilados, todos por el 100% para los jubilados. ¿Cómo se paga después? No sé. ¿Cómo hacemos para digerir esta gente que permanentemente va por más, por más, por más, y trata de confundirnos permanentemente, ¿no? Bueno, esto es así, ¿no? Hay que tener en claro, ¿viste?, quiénes son, cuál es su historia, ¿verdad? Y tratar de siempre elegir lo que es lo nacional y popular, ¿no? Esto es así. Siempre hay como dos proyectos de país. Hay que... sabemos dónde estamos parados, hacia dónde vamos, con idas y venidas, ¿no? No es, nunca es fácil. Uh-huh. Y no dejarse llevar por la coyuntura de gente que es oportunista, que siempre está poniendo palos en la rueda, ¿no? Uh-huh. ¿No? Es cierto, ¿no?, que los jubilados ganan poco. Eso es cierto, claro. Ahora, viste, ahí que una vez que uno asume un aumento, y que se va después, ¿cómo es que se puede sacar el dinero? Si no, después entramos, como se decimos, en un default, o entramos en dificultades, porque la economía anda bastante bien, ¿no?, y se les va aumentando así periódicamente a ellos. Claro, uno quisiera mucho más, claro que uno quisiera mucho más, pero, viste, la gente que pide que sea mucho más, ya los conocemos, ¿qué le interesan a ellos los jubilados? Y hasta les han bajado el precio, hasta les han bajado el sueldo. Cuando estuvieron en el poder, les han bajado ellos el sueldo. Son oportunistas, ¿no? Así que hay que tenerla clara, y yo creo que la gente lo tiene claro, ¿no? Yo también. Yo creo que están bastante desorientados ellos, ¿no? No se ponen de acuerdo entre ellos, inclusive, en las retenciones, ¿no? No, es una bolsa de gatos, ¿no? Son muy distintos entre ellos. Y bueno, es así. Hay récord de cosecha, y ya tienen vendida la cosecha de trigo que están plantando recién ahora. Hay que ver si la exportan, si... Me acuerdo permanentemente de Moreno, ¿no?, que por ahí no cae muy simpático, y no estoy justificando nada, pero ¿qué sería si no lo tuvieran a Moreno apretándolos permanentemente, no? Recuerda... Ellos quieren más y más y más y más, y la verdad que, viste, ellos están muy bien, están ganando muchísimo dinero. Siempre son siempre los mismos. La sociedad rural, ya nos conocemos por historia. Se creen dueños de la tierra, y son tierras que le han robado a los indígenas, pero sí, uh-huh, es la verdad, si todos saben quiénes son. Uh-huh. ¿No? Dicen que somos la tierra, que somos el campo, que son la patria. No sé, viste, y todos saben de sus privilegios, pero en toda la historia argentina, no es ahora que aparecieron, ya los conocemos. Ellos hablando de los pobres, ¿cuándo les han importado a los pobres? Veamos su historia, ¿no? Por eso no hay que dejarse guiar por esta coyuntura, por estos oportunismos, ¿no? Padre, también, digamos, es como que están tan envalentonados, que dicen, como si no les importase nada, compramos en miles de hectáreas, las inundamos, hacemos lo que queremos, en fin, pareciera como que permanentemente nos faltan el respeto. Pareciera no, nos faltan el respeto permanentemente. Y cuando se toman medidas, ahora vemos con el tema de los medios, votando en contra de la nueva ley de medios y a su vez expresando la libertad de prensa. Yo honestamente, en mi casi 60 años, no sé si hubo, no quiero mentir, pero libertad de prensa, desde decirle yegua y que se muera la presidenta para más, todo el mundo dice lo que piensa. Ahora de ahí a estar molesto porque están en la clandestinidad, o sea, fuera de la ley, Fivertel, por ejemplo, hacer tirar los usuarios contra el gobierno, cuando en realidad hay que aclararle bien a la gente que esta gente de Fivertel es un monopolio en el cual no está autorizado a funcionar por ley. O sea que eso también, como qué falta que hace todavía aún más. Ellos eran muy, pero muy, muy poderosos y estaban acostumbrados a la impunidad. Ahora, ¿viste? Se patea. Pero ¿cuándo han cumplido la ley? Mirá vos el tema de papel prensa. Uh-huh. El tema de papel prensa, ahora mañana es un día importante para esto. ¿Cómo han robado papel prensa? No. Por eso, hay que ver la historia, quiénes son, y uno sí, viendo quiénes son, no se va a equivocar. Seguro. Bueno, padre, hay muchas cosas más para hablar, pero bueno, tenemos un día de trabajo por delante. Adelante nomás, ¿eh? Una semana nueva, si Dios quiere. Exactamente. lo último, San Lorenzo, ¿cómo lo ve? Sí, ahora lo veo bien, porque ganamos el otro día, ganamos, ahí sufrimos ahí, pero al final el uruguayo, viste, alto como es, la metió adentro de cabeza, entonces bueno, estamos contentos por esto. Claro. Esperemos que esto siga, ¿no? Que no sea solamente un partido solo, que estemos ahí peleando el campeonato, ojalá que sea así. Bueno, padre, abrazo grande, que Dios los bendiga, chao, y gracias por la comunicación. Chao, hermanita, chao. La memoria, espina de la vida y de la historia. Vamos a andar. Información pura. Información. Educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra. Vamos a andar. Vamos a andar. Te acerca las noticias impresas a través de la radio. Lectura de diarios en Vamos a andar. Hoy dice el periódico. 8:38 de la mañana, 6690-5002, 6690-5002, nuestra vía de comunicación, anteponiendo el 15 para mensaje de textos. Aquellos que se engancharon tarde con el programa, les cuento que hablábamos con el cura, el padre Luis Farinello, que muchos lo conocemos, hincha de San Lorenzo, como quien les habla, y el que está hoy, mi compañero y amigo, en operación técnica, en el que me ayuda tanto con este programa, Alejandro Leguizamón, o sea que somos unos cuantos San Lorenzo, guarda. Y la tenemos a la compañera Silvina Vivas ahí, que en cualquier momento la hacemos que se haga de San Lorenzo también, que en broma. 14.3 la temperatura, 14 grados 3 décimas, casi plena primavera, ¿sí? Anuncian nuevamente para tarde, noche, lluvias, como lo hicieron ayer y le erraron. Así que bueno, aquí estamos, con la lectura de los diarios, como decía, de edición nacional. Leemos la tapa de página 12 de este lunes 23 de agosto de 2010. El milagro de Atacama, dice, los mineros chilenos atrapados de hace 17 días a 700 metros de profundidad enviaron señales de vida a través de una sonda que logró llegar hasta el lugar. Estamos bien en el refugio de los 33, escribieron en un papel. Hubo festejos en todo Chile. El rescate puede durar varios meses. Escucharon bien, varios meses. El título principal a toda página de página 12, valga la redundancia, es Viven. Otro título de página 12. Perdió de nuevo, ahora frente al Boys 2-0. Apenas logró un punto en tres partidos. La caída libre de Boca. La caída libre de Boca titula página 12. en el suplemento Libero, o sea, que hace en cuanto al fútbol, continuando hablando con lo mismo, página en tapa dice: River sigue ganando, logró 3-2 ante Independiente, con dos tantos del juvenil delantero que ya se convirtió en goleador. Comparte la punta con Vélez y supera en 8 puntos a Boca. Título de página: Funes Mori monumental. Anda bien el pibes. Otro título de página: el jefe de gobierno se presentará hoy ante la legislatura. Escuchas de Macri es el título. Trae un montón de secciones, como siempre, muy jugosas. Página 12, pero en el pirulo dice: candidato. La campaña para las próximas elecciones presidenciales en Brasil viene muy seria. Según las normas vigentes desde el año 1997, en televisión y en radio no se permite usar trucos, montajes u otros recursos de audio o video que de alguna manera degraden o pongan en ridículo a un candidato, partido o coalición. Los humoristas protestaron ayer contra la norma con el argumento de que es antidemocrática. Los legisladores, que la sancionaron en su momento, consideraron todo lo contrario, que debe haber un piso mínimo de respeto para preservar la continuidad democrática. Sí, un poco lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De la agresión que muchas veces hay entre candidatos, ¿no? Inclusive, como hablábamos recién con el cura Farinello, desde la CTA, que uno con los pensaba distinto, va, los piensa distinto, ¿no? Que entren en eso entre compañeros, que en definitiva son todos compañeros que están buscando una causa justa. Por último, en la etapa de página 12, como siempre, el chistecito de Rudy Paz, de que dice: se ve un señor conversando con otro y dice: luego de este alejamiento de Carrió, ¿corre algún riesgo el acuerdo cívico y social? El otro señor le responde: sí, que vuelva sin que la llamen. Hemos leído la tapa de página 12. Vamos a Andar te acerca las noticias impresas a través de la radio. Lectura de diarios en Vamos a Andar por la mañana de la Tincunaco. ...8:43... ...14 grados... 3 décimas la temperatura, 15-66-90-50-02 la vía de comunicación. Acabamos de cerrar página 12 y abrimos Tiempo Argentino, que en la tapa de este lunes 23 de agosto de 2010 dice: entrevista al titular de Planificación, ministro de Bido, dos puntos. Fibertel operaba de manera ilegal. Negó que el gobierno esté en contra de la libertad de elección de los usuarios. El cambio del prestador de Internet será gratuito. ¿Sí? El cambio de prestador de Internet será gratuito. Además dice en títulos: lo confirmó la presidenta Piñera. Perdón, el presidente Piñera. Me estaba acostumbrado a Bachelet. Lo confirmó el presidente Piñera. Milagro en Chile, dos puntos. Los 33 mineros están con vida. Desde hace 18 días se encuentran sepultados en una mina. El rescate puede demorar 4 meses. También habla lo mismo que en la tapa de página, el tema de que lo que pasa en Chile, con la diferencia de que página dice 17 días y Tiempo Argentino dice 18. Pero bueno, la tapa, el título es similar, ¿no? La preocupación. Otro informe que trae en tapa, adelanta en tapa Tiempo Argentino, es Papel Prensa, dos puntos. El documento que confirma la complicidad de Clarín y La Nación con la dictadura, que también hablábamos un poco recién con el padre Farinello. Otro título de Tiempo Argentino es Ciudad, mañana paro docente, continúa la protesta en 14 escuelas, los alumnos reclaman mejores edilicias y becas. Cuentan con el respaldo de los profesores. Otro título en economía, recién lo están sembrando, es un poco lo que hablábamos recién también. Ya se vendió el 10% del trigo de 2011. El informe señala que la operación tiene precio estipulado y equivale a 1.300.000 toneladas. Otro título en policiales, caso polémico. Lo procesan por violación, pero la víctima es virgen. Para los peritos, la menor no tiene lesiones, aunque la psicóloga dice que su testimonio es creíble. Sociedad, si no fuésemos profesionales habría el triple de accidentes. Esto lo dicen los colectiveros que se defienden. En lo que va del año ya hubo 21 hechos fatales en la ciudad. Cierra su portada el diario Tiempo Argentino, viendo festejar a, creo que es Funes Mori, y atrás se lo ve, eso sí es indiscutible, a ¿cómo se llama? A Bonanotte, y dice, en un estadio colmado de hinchas que se ilusionan, el equipo de Ángel Capa tuvo un primer tiempo brillante. Funes Mori hizo dos goles, el otro fue de Ferrari. Escribe Víctor Hugo Morales, ¿sí? El título es River no afloja y sigue puntero. Comenta que Boca cayó 2-0 con All Boys. Y Borges iría si pierde contra Vélez. Cosa que no sería nada raro, como está jugando Boca y como está jugando Vélez. Bueno, esta fue la lectura de Tiempo Argentino del día de la fecha. Cerramos. Vamos a andar. Te acerca las noticias impresas a través de la radio. Lectura de diarios en Vamos a Andar por la mañana de la Tincunaco. FM Tincunaco. Tu voz. Bueno, acá Fargo Moreno, hoy por hoy se tomó una medida de fuerza. Nuestra voz. Y la empresa tuvo que recuperar a los despedidos. Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3. Entrevistas. Bueno, contame qué es lo que está pasando con el gas ahora en tu comercio. Denuncias. Cuando lo mata la policía en diciembre del 2001. Reclamos, testimonios. Hay mucha colaboración desde los pibes. Las voces de los vecinos se escuchan en FM Tincunaco 107.3. Si tenés algún familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. El equipo argentino de antropología forense puso en marcha la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas. La muestra de sangre de familiares desaparecidos ayudará a identificar aquellos restos de personas que aún no han sido identificados. Llámanos e informate. La toma de muestras es en todo el país, en forma gratuita, y los resultados obtenidos son confidenciales. Encuentro con las noticias. De 9 a 11 horas, las noticias regionales en el dial de tu radio. La información de tu barrio. Vas al hospital, te dicen, no lo podemos internar porque está lleno. La escuchás por FM Tincunaco. Tu voz. Decir, no tener una jeringa, no tener nada. Insumo cero. Nuestra voz. FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Alerta Hospital, todos los lunes de 15 a 17 horas, un programa dedicado a las problemáticas hospitalarias de José C. Paz y alrededores. Alerta Hospital, Alerta Hospital, Alerta Hospital, por FM Tincunaco, 107.3. Tu voz, nuestra voz. Nuestro sitio en la web www.fmtincunaco.blogspot.com www.fmtincunaco.blogspot.com. Distintas opiniones, distintas voces, distintas propuestas se encuentran en Vamos a Andar por la 107.3 FM Tincunaco. los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron todas las promesas. 8 horas 51 minutos de esta bella mañana de lunes, muy lunes, no me resulta tan lunes. Estoy bien, felizmente en mi casa, contento de volver, inmenso placer de estar juntos. Aquí está hoy con mis compañeros en operación técnica, el Cuervo, Alejandro Leguizamón, Cuervo por el verbo de hincha San Lorenzo, no Cuervo por otra cosa. Están las compañeras Silvina Vivas dando una mano como siempre y también la compañera Fernanda Sánchez. Fernanda Sánchez, me costaba, me acuerdo más el nombre del bebé. Del hermoso, es el nieto postizo mío acá de la radio, de Santi. Así que espero que estén todos bien, estamos con buena onda, con muchas ganas de laburar. Y hemos vuelto a la normalidad, hemos llegado al este de Sudáfrica, creo ya también, ¿no? Con los nuevos equipos que hemos puesto, que hemos reparado. Y aquí estamos. Y tenemos, a propósito de las compañeras y los compañeros que me dieron una mano, una nueva sección. Que consiste más o menos, a ver si llegan a lograr más o menos captar de qué se trata. Porque viejos son los trapos. En Vamos a Andar recordamos la mejor música. Canciones que marcaron una época. Vamos a Andar en tu memoria. Vamos a Andar en tu memoria. Sí, adivinaron, de eso se trata. Vamos a andar en tu memoria. La idea es, ¿qué viejos son los trapos? Habrán escuchado a algún veterano como yo, tío, abuelo, padre, decir esto, ¿no? Che, viejos son los trapos. Bueno, hay temas que algunos recordamos con mucho, demasiado, poco, cariño, pero que nos retrotrae un poco a la memoria de aquellas épocas. Algunas no tan lejanas, ¿sí? Tratamos de hacer algo de ochentoso, pero si es posible un poquito más atrás. Pero, de última, los dueños del programa son ustedes, los radioescuchas, y se podrán ir comprando temas viejitos, cómo no. Hoy el primer tema que vamos a difundir por esta prestigiosa emisora, ¿qué tal? Así hablaban antes los locutores, ¿no? Esta hermosa página, se referían a un tema musical, ¿no? Esta hermosa página intitulada La Balsa, que es un tema de Los Gatos, que fue grabado en el año 1967 en un disco simple. Antes existían los discos simples, había un tema al lado A y el lado A estaba obviamente el tema que pegaba fuerte, el lado B era como para rellenar. Generalmente no eran temas tan boom, pero algunos que otros sí, ¿no? Y bueno, yo recuerdo haber visto a Los Gatos allá en el otrora viejo son los trapos, Confitería Lira de Los Polvorines, hoy Malvinas Argentina, ex General Sarmiento, Los Polvorines. Ahí iban varios artistas que ya contaremos en alguna oportunidad. Pero yo era muy joven y he visto allí a Lito Nevia y su banda. Y con este tema que hicieron furor, y según algunos dicen, como La Comparsita en el Tango, como Kilómetro 11 en el Chamamé, esto sería, a mi juicio, un poco el himno también del rock nacional. Escuchémoslo. El maltrato con su mal estoy donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. La memoria es la facultad psíquica por medio de la cual puede retenerse y recordarse el pasado. A diferencia de la memoria de los animales, que suele actuar sobre la base de sus necesidades presentes, la memoria humana tiene la capacidad de contemplar el pasado y planificar el futuro. Vamos a andar, un espacio para la memoria. Es la hora 8:58 minutos de este lunes primaveral, podríamos decir, ¿no? Primaveral de agosto. Insisto, con la tormenta de Santa Rosa. No sé qué pasa que no viene. ¿Sabés lo que es la tormenta de Santa Rosa? Es algo meteorológico, dicen los que saben, que para este tiempo pasa este tipo de cosas, justo para la segunda quincena de agosto, para fines de agosto, por una cuestión natural viene este calorcito y obviamente a raíz de esto viene una lluvia, porque no es época justamente de calorcito. Y otrora, yendo mucho más lejos, es cuando iban a ser invadidos, creo que fue en Perú, en un país centroamericano, se desató una gran tormenta, lo cual les hizo muy difícil a los invasores colonizar este país sudamericano, ¿no? Justo estaba la Virgen Santa Rosa, digamos, entonces por ese motivo inventaron de el día de Santa Rosa que viene la tormenta. Quedó como un ¿cómo se dice? Una costumbre, ¿no? Pero por ahí Nora, si está escuchando, nos puede corregir, que ella está un poco más empapada en el tema. 15-66-90-50-02, nuestra vía de comunicación. Nos están pisando los talones la gente del noticiero de la radio, que insisto, creo que es uno de los programas más escuchados, me consta, andando en los barrios. Y bueno, aparte por el lujo que tiene, los mobilieros que tiene, ¿no? El noticiero también. Escuchame una cosa, no vamos a dejar de decirlo, ¿por qué no? Tema importante y muy importante, que tratamos de comunicarnos con unos de los responsables de este tipo de movidas, de trabajo comunitario y demás, que hemos dado en tiempo y forma cobertura en el noticiero de esta radio. Se refiere al barrio Primavera concretamente, a uno de los trabajadores comunitarios de hace más de tres décadas, perdón, cercana a las cuatro décadas. Lo estoy chavando que ya es un viejo. Hincha de Racing, lo cual le da mis condolencias. El compañero Santos Vallejos, que bueno, junto a un grupo de vecinos está siempre preocupándose por el barrio. Y que recordarán que hemos cubierto en el mes, fines de marzo, un corte de la ruta 234, camino a Derqui, Saavedra Lamas, llamada de varias formas, ¿no? Ahí justo en la entrada de, no de Primavera, sino en Saavedra Lamas y Potosí. Recordarán que fue importante, que el corte se levantó por, con la promesa de que la intendenta municipal nos iba a recibir, iba a atender nuestros reclamos. Me incluyo porque yo vivo en el barrio Primavera. Eso se demoró mucho tiempo, hubo una especie de acuerdo que está documentado. Esto lo comento, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué vos? Le estoy hablando a mi compañero que está atrás de la pecera. Porque está documentado, porque por ahí algún puntero político hoy sale a reivindicar al intendente o él mismo, ¿no? Al alzar banderas que no le corresponde. La idea es, digamos, que sea quien sea que haga algo para el barrio, que de hecho hemos tenido dos concejales en el barrio, y bueno, el barrio cada vez está peor, ¿no? Yo hasta ahí digo nada más. Y bueno, esto tardó cuatro meses y empezó a dar sus frutos, porque en principio lo que se había prometido, que insisto, está documentado, firmado, el pedido consistía en el tema de los desagües, mejorarlos porque estaban no terminados como correspondía, pavimentar esa parte de los desagües para que el agua pudiera correr y unir parte importante del barrio con las escuelas, que los chicos no llegaran, con la escuela 22 concretamente y la salita del barrio, la salita Primavera, que está pegada a la escuela 22, no se pudieran llenar de barro y pudieran llegar a lo que corresponde a cada niño, ¿no? A estudiar y a comer también, porque ahí funcionó un comedor. Felizmente se empezó a cumplir a la 15 días esto, después de cuatro meses, y no nos pudimos comunicar, pese a dos visitas y las promesas de que no iba a atender el ingeniero que está a cargo de la obra, ingeniero cuyo apellido es Gigli, ¿sí? No lo pudimos ubicar, está todo el día trabajando afuera. Y bueno, se comprometieron, sí, el secretario de gobierno, el señor Agustín López, secretario de gobierno del municipio de José C. Paz, estoy hablando, esta semana a visitar el barrio. Porque lo otro que estaba solicitado, insisto, ya hace años, ¿no? Pero con compromiso formal hace unos cuatro meses, era la calle Alsina, Adolfo Alsina. Así que estaremos visitando nuevamente el municipio mañana, si no conseguimos respuesta hoy para qué día nos va a visitar el secretario de gobierno junto con los responsables de la obra, para explicar a los vecinos cuándo comenzaría el SINA, porque tenemos como conocimiento de que hay, que por parte del gobierno nacional, asfalto para hacer. Y bueno, Primavera es uno de los más abandonados. Insistimos, no es por mezquindad respecto a los otros vecinos, sino porque justamente esta arteria es la que une el recorrido del colectivo, el acceso a la escuela 22, 23, la salita, la iglesia del barrio. Y bueno, es una de las pocas arterias que estaría bueno que la asfaltara. Así que confiamos, porque todavía somos confiosos, se dice, ¿no? Confiados, de latín confierus, ¿no? Respecto a las autoridades que tenemos y que esto se va a lograr. Prometemos para pasado mañana, recuerden que estamos ahora lunes y miércoles de 8 a 9 como siempre aquí en Latin Cunaco, y vamos a ver si podemos hacer una nota en vivo al compañero, al vecino Santos, que ya insisto, ya lleva casi cuatro décadas de trabajador comunitario por el barrio Primavera, a ver qué novedades hay. Pero lo que sí es rescatar en este sentido son dos cosas: el trabajo de la radio comunitaria, que hace ver, escuchar las realidades de los barrios, caminando, pateando y dando la información de concreta y veraz a través de los protagonistas, que es la gente, ¿sí? Sin compromisos, nada más que con el vecino, y decir lo segundo, que es ¿qué se puede? Cuando se unieron los vecinos, el municipio tuvo que escuchar. Así que bueno, esto queda pendiente para el miércoles que viene. Antes del noticiero le voy a pedir permiso y vamos a escuchar el último tema como para ir despidiéndonos, ¿sí? Mientras escuchamos a los tipitos de fondo, con silencio, decía, ¿no? Respecto a este silencio que hablaban los tipitos, y ahora sí, es la última, y me estoy yendo dejando lugar al noticiero. Mire usted lo que es el tema de los medios de comunicación, si es que cabe algo más para decir, seguramente que sí, ¿no? Se hizo un apagón contra los celulares este sábado, ¿no? De 12 a 13. Muchos ni enterados, porque los grandes medios, obviamente, monopólicos y oligopólicos, no lo permiten, ¿no? Y esto era, que fue un éxito, comenta Héctor Polino, que es de Consumidores de Libres del Sur, iba a decir, de Consumidores Libres, en defensa, digamos, de los consumidores, valga la redundancia, dice: ante la contundencia del reclamo de los usuarios por el tarifazo que comenzó a aplicar la empresa Movistar. Aquellos que no son usuarios de Movistar, son 10 mangos más que por el abono por mes que aumentaron. Es mucho, mucho dinero. Mucho dinero comparando con, no sé, 30, 40 millones de celulares que hay. Imagínate toda la guita que es, ¿no? Que pertenece a Telefónica, recordemos que Movistar pertenece a Telefónica, ¿no? Y que a partir del 10 de agosto pasado y ADE empezó a aumentar esto, decíamos. Y el anuncio del tarifazo que hizo la empresa personal a partir del 7 de octubre, las autoridades del Poder Ejecutivo, dicen, deberían intimar a las empresas a dejar sin efecto dichos aumentos, señaló. Los argentinos estamos pagando las tarifas más caras del mundo, al mismo tiempo que las empresas baten el récord en el país en reclamo de los usuarios por la mala prestación del servicio, concluyó. Yo me imagino al gobierno, al Poder Ejecutivo, que estoy de acuerdo con lo que dice Paulino, ¿no?, tomando una represalia contra Telefonía. ¿Te imaginas cómo vendría la gente si están crispados ahora por Fivertel, dirían, sí? No a la libertad de prensa, no a la libertad de hablar. Bueno, nada. Chicos, muy buena onda, que tengan un hermoso día. Mi nombre, ¿cómo era mi nombre? Me atacó la celulitis. Mi nombre es Rubén Becerra. Esto es Vamos a Andar, estamos lunes y miércoles. Yo soy hincha de Ciclón. Soy, además, mirá todos los lujos que me doy, hincha de Ciclón, abuelo de Malena Sol Becerra y de Felipe Rubén Becerra. Por favor, no nos olvidemos de Jorge Julio López. Será hasta el miércoles que viene, si Dios quiere. Adiós.